La Real y muy ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz informa de que la imagen del Cristo hoy vuelve de nuevo entre nosotros. El primer repique de campanas esta mañana anunciaba la salida desde Madrid y visita al sepulcro del Padre Rubio. En el segundo se celebra el paso de la imagen del Cristo de la Luz por Despeñaperros. Y el tercer repique, previsto para las 5 de la tarde, anuncia la llegada del Cristo de la Luz a la provincia de Almería. Está prevista la llegada a Dalías a las 6 de la tarde, en donde se recibirá la imagen en la rotonda del Cuetero, con una procesión hasta la iglesia para celebrar Santa Misa, más el lanzamiento de cohetes en el que participarán las 5 peñas dalienses: Peña del Cohete, Peña Festivalera, Peña del Polvorín, Los Amigos de la Plaza y la Peña de la Luz. Esperamos tu asistencia para recibir a la imagen del Santo Cristo de la Luz.